cerrada, me da mucha pena. No la permita viajar al menos un mes o más. Es su territorio, allí era donde Barrando se solía pasar. Pero ahora ya se va a arreglar. Comanda su prima comida. Pero no va, suelta llegar. Abajo en la freguita. Como si fuera sin miedo reclamar en todos los derechos que nos ha dado la Constitución. No recorte sanidad, ni recorte la cultura. Y a los que sientan tú ya tendrías que olvidarte. Tampoco la rumba, por lo que yo creo que esta tradición ya no dura más. Ahora todos bailan salsa, merengue y también el chachachá. Y yo no sé por qué será, la nueva moda será esta. O lo que buscan nada más, que despegarse la cebolleta. La apertura.